ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el Sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar: el tiempo ha sido mi Demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. De las generaciones de los textos que hay en la tierra, solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, entre sueños y sueños. Cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Elogio de la sombra, Jorge Luis Borges. Thank you. MJC Martínez Jaurena Chiabattini, desde el disco Arreglos, con autoría de Juan Falú, la chacarera Donata Suárez. Sonaba después de la poesía de Jorge Luis Borges, Elogio de la Sombra, para comenzar hoy. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Salté. Era en ayunas, tres sorbitos, tres traguitos, siete, diez, ¿quién da más? Buen día. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo? Buen día. Hola, buen día, buen día. Acá estamos, en la mañana de la Tecno. Un, dos, tres, un sorbito en ayunas. Un, dos, tres, nada más, pará, largá la petaquita. Sábado primero de agosto, la caña con ruda. ¿Cómo le va, gente linda? Don Chigu, Lidia del Valle. Hola, buen día, hola. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y no sé, porque me parece que medio mal, che. ¿Por qué? Estamos sonados, porque... ¿No tenemos la petaquita? No tenemos la petaca. No conseguí la caña. No conseguí. La ruda macha. Vamos a encontrar. Era en ayunas, Lidia. Claro, no más importa. Temprano. Claro, si ahora no ya lo podemos tomar hoy, lo tomamos mañana. No, pero es hoy el día. Claro. No, si no, estamos errándole a la Pachamama. Bueno. Justo primero de agosto, sábado, día de la Pachamama, el día en que se ofrenda a la Madre Tierra. Nosotros, desde una caricia a la tierra madre, tomando estos sorbitos de caña con ruda, tal como dice la tradición, que es para agradecer y para ofrendar a la tierra por todo lo que nos da, y que no se enoje la pacha, que no se enoje la pacha, claro. Porque viene la sequía, la inundación, es mala la pacha si quiere, ¿eh? Sí, yo conocí a una que le decían pacha. Sí. Es mala la pacha, te tira con choclo la pacha. Claro, no. Te tira con langostas, terremotos. Ay, por favor. Huracanes. No. Aquella no. Vecina mía le decían pacha por eso. Pasaba por la puerta y por ahí te tiraba, viste, una piedrita. ¿Para qué se puede cortar un ramito de... de esta ruda? Caña, de ruda con ruda macho. Y encima que sea macho, ¿cómo te das cuenta cuando la ruda es macho? Cuando las hojas son grandes. La hoja más grande, sí. La hoja grande identifica a la ruda macho. Claro. ¿No? ¿Cómo sabe la gente? Y la chiquitita es de la más chica. De la hembra. De la hembra, mejor de la ruda mujer. Exacto. La hoja más chiquita, bueno. Sí. Bueno, habrá varios chicos que a lo mejor no entienden de qué estamos hablando. Hoy claro. Es un día de tradición, claro. Un día de tomar caña con ruda. Es sí. Una tradición antiquísima que ya se viene cultivando en todas las provincias, digamos. Y bueno, estamos ahora en las grandes ciudades, también ha penetrado esta palabra de tomar un poquito de caña con ruda. Claro, claro. Dicen que claro. Es para alejar los maleficios. Exactamente. Sí. Noche de viernes, anoche, escuchaba, no sé qué está pasando cerca de mi casa, escuchaba mucho tambor umbanda, che. ¿Qué es lo que está pasando la noche de los viernes? Hay mucho, en serio, noche de viernes, ustedes saben que hay mucha costumbre de estas religiones negras, ¿no? Bueno, y escuché unos tamborcitos, no hay vengo que escuchando. Llevarle la punta. Ella dice, no hay que llevarle el apunte. Vale. Bueno, dicen que la caña con ruda el sábado primero de agosto te aleja de los males, te aleja de los maleficios, de las enfermedades, porque la frase más pronunciada es julio te prepara, agosto te lleva. Seguramente claro. Habrán escuchado ustedes. Claro, sí, claro. Sí. Y la idea es que no nos lleve. Es aguantar. No nos va a llevar porque no nos vamos a enfermar durante todo el año. Ahí está el optimismo, la esperanza de Lidia del Valle. Bueno, sí, esperemos que no sea para tanto, ¿no? Que no tengamos que enfermarnos, que no tengamos que estar cruzando dedos. Pero bueno, no, es parte de la tradición. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el resto de Buenos Aires? ¿Cómo está Avellaneda? Fresco, ¿eh? Amaneció bastante fresquito con una temperatura de entre 5 y 6 grados, más en las zonas suburbanas. Estamos en la Tecno FM 88.3. Estamos en la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda, aquí sentaditos en su estudio, en el primer piso de la Facu, con muy poca actividad, muy poca actividad para... Muy poca actividad para este sábado. Están todavía los chicos de vacaciones, los estudiantes de vacaciones, pero bueno, hay algunos autos en la Facu, no estamos solos. Estamos con Gustavo Hoffman, que nos acompaña desde la puesta en el aire. Mi nombre es Karina Maldonado, Don Shigu Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, estamos aquí. En un rato vamos a tomar contacto con nuestro compañero Emanuel Herrera para hacer un raconto de las elecciones, de las PASO. Ustedes saben que el 9 de agosto, ya el domingo que viene, se va a dar el escrutinio de las primarias, elecciones primarias y obligatorias, en la cual vamos a elegir el candidato a presidente de los tantos frentes que hay. Hay ahora una serie de precandidatos por el Frente Renovador, por el PRO, por el Frente para la Victoria. Hay cinco frentes de izquierda también para elegir un candidato. Son todos precandidatos a presidente el 9 de agosto para elegir para el 25 de octubre, creo que son las generales nacionales. Estas del 9 de agosto también son nacionales, ¿no? Estamos en un año de mucha decisión, de mucho compromiso social, así que vamos a estar hablando con Emanuel Herrera, que es un joven periodista especializado en el marco político, para que nos dé precisamente un relevamiento de lo que viene sucediendo, porque ya a pesar de las campañas cansadoras en radio, en televisión, ¿no? También tenemos que estar un poco al tanto de las propuestas, de las plataformas, lo que se viene dando a nivel nacional. También vamos a estar hablando en un rato, más cerca del mediodía, con Juanjo Benavente, que es secretario de Cultura del municipio de Avellaneda y que está encargado de la Gran Peña, la peña que se hace en Avellaneda esta noche. Ya nos va a estar contando, porque todos los fines de semana se organiza una peña en Avellaneda y queremos darle difusión para que nos cuente bien de qué se trata, dónde es esta peña, quiénes van a actuar, sobre todo en este celebramiento a la Pachamama, ¿no? Este festejo precisamente de este sábado primero de agosto. Y vamos a hablar de la Pachamama, vamos a hablar de la caña con ruda, tenemos música alusiva. Así como el principio del programa tiene connotación artística, tratamos de promover la lectura. Hoy empezamos con Jorge Luis Borges, que me parece, a mi humilde parecer, uno de los escritores más difíciles de leer. No sé si a ustedes les ha pasado. En su variedad de obras literarias, uno de los que a mí me ha costado muchísimo siempre entenderlo a Borges. Entenderlo, una lectura difícil. Pero bueno, lo que hicimos hoy traer a colación de esta apertura, de este comienzo del primero de agosto con la poesía Elogio de la Sombra. Estamos saliendo para Folclórica del Paraná, para todo Entre Ríos. Estamos saliendo por Vanguardia FM, para todo Gaboto, provincia de Santa Fe. Así que buenos días, señoras y señores. Allí en estas provincias, gracias por replicarnos a los amigos Javier Zárate y Juliana Torresi, respectivamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, buenos días, Argentina. Aquí estamos comenzando la trincherita de los sábados de Raíces de mi Tierra para todos ustedes, buscando de acercarnos día tras día a vuestros corazones. Así que si ustedes nos replican como Entre Ríos, como Santa Fe, bueno, desde Entre Ríos, www.folcloricadelparaná.com.ar. Esto es Entre Ríos. Saludo al amigo Javier Zárate en Santa Fe, Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, como dije. Lo saludamos al amigo Juliana Torresi. Así que desparrame nuestro saludo nomás, amigazo, en todas las provincias y, por supuesto, a todos los que deseen replicarnos en la Argentina y, por qué no, parte del mundo también. Está para todos Raíces de mi Tierra. Hablando de que estamos para todo el mundo, también estamos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra 2, y estamos también en Twitter, en @raicesenlatecno. Lidia del Valle, para los que quieran agarrar el teléfono y marcar. Claro, para que nos llamen 4227-0037 o 4207-5264. Ajá, ahí vas. O al 4353-2745. Excelente, y estamos saliendo por la web para el resto del mundo a través de la página de la radio. Claro, de la fmlatecno.com.ar. Ahí está, www.fmlatecno.com.ar. Acordate que cuando entras a la página, del costado derecho vas a encontrar dos iconos que dicen escuchar online y probás en HD o en SD, estamos saliendo por allí. Momento de comenzar, segundo segmento musical en Raíces La Trincherita. ¡Chacarera, primera! Escuchando es el armoniquista santiagueño Hugo Díaz, es una victoria, un logro musical trascendental de su hija Mavi Díaz. Mavi Díaz, que se ha hecho conocida en Buenos Aires por Viuda e Hijos de Rock and Roll, también por Mavi Díaz y las Folkies. Mavi Díaz, una gran intérprete en Buenos Aires, es hija de Hugo Díaz y Victoria, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué linda antología. Antología volumen 1, porque es un disco doble, que en este caso es el CD 1, que data de 1952 y 1953. Escuchamos Cuando el Diablo Toca el Bombo, de Carabajal y Hermanos Díaz. Qué lindo, qué lindo. Sonaba muy bien, ¿no? Sonaba supuesto, bien la guitarra, el bombo. ¿Habrán escuchado por ahí un sonido añejo? Sí, yo buenísimo. Lo encontré un día en el subte, ahí por abajo del obelisco. ¿A Hugo? Ajá, por ahí andaba siempre él. Y bueno, tenía la suerte de tener la boca un poquito más grande que la mía, sí. Así que podía poner dos flautas juntas. Sí, sí, era un hombre de labios gruesos, sí, muy sonriente. Qué lindo, sí. Muy sonriente, Hugo Díaz, morochito, así chiquito, sí, ¿no? Sí, era medio gordito, tirando abajo, no era grandote tampoco. No era alto. Como decimos nosotros, un hombre medio petizón, pero fornido. Ahí está. Bien gordito. Hugo Díaz, recordándolo nosotros por aquí en el comienzo, en esta antología que se ha logrado hace unos años, gracias a su hija Mavi, y también una antología poética por las composiciones, un recupero de muchos clásicos del folclore argentino, en este caso Cuando el Diablo Toca el Bombo, y vamos a escuchar un próximo tema que pertenece también a este volumen 1 de 1952 y 1953. ¡Primera!

correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. La Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande ha estado presente este año, como en cada edición de la Feria del Libro, en la sociedad, en la rural de Palermo. Le mandamos un cariño muy grande a Sergio Abasolo y a todo su equipo de trabajo por cada uno de los libros y las novedades que tienen en este año y que además acercan a esta producción para que les podamos contar. Un abrazo grandote para Patria Grande. Editora de libros. Un saludo muy grandote para los que me gustean desde Facebook. Raúl Darío Combis, ¿cómo va? Buen sábado, buen día. Graciela Villán, Norma Carvajal, ¿cómo estás, Normita? Un beso muy grande para Hilda Ramelo Mangieri, para Mercedes Sosa. Mercedes Sosa es una periodista, una colega. Daniel Esteban Tejeda, percusionista el hombre. A la gente de Vicu Vinculando Culturas, a la gente de esta agrupación, a Leonardo Navarro, muchísimas gracias por estar en contacto con Raíces de mi Tierra, saliendo desde Avellaneda para el resto del país. En un rato vamos a hablar de la caña, vamos a hablar de la Pachamama en este día especial. Vamos a hablar también con Emanuel Herrera, como les contaba, sobre las PASO que se avecinan el próximo 9 de agosto. Y vamos a hablar también con de deportes. Me había olvidado que va a estar Nacho Fernández Lirio con toda la agenda deportiva el fin de semana. Y se vienen en un ratito las nostalgias. Muy bien. ¿Nada para agregar? ¿Nada bueno, para decir? Algo que va a pasar. Hay que esperar ese un momento. Un enganche, una sorpresa. No tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. Tenemos que en ese momento, vamos a ver qué sale. A ver qué surge con la memoria. También tenemos que hablar de la luz verde, que no es un semáforo. Ah, algo que pasó en un par de provincias. Estuve leyendo. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Cachito Fiore, dijeron. Una luz verde que apareció por ahí, sí, pero no tengo computadora en el estudio, así que bueno, al no tener internet dentro del estudio, me es muy difícil usar, chicos, el celular para poder tener información. Una lástima, sí, no podemos actualizar información dentro del estudio. Dice que pasó por Entre Ríos, Santa Fe. Una luz verde en el cielo, che. Sí, sí, sí. Qué cosa rara. Estaba paseando, sí. Se andaba paseando en la provincia de Buenos Aires. Puede ser un meteorito. Un meteorito de color verde. Luz mala no. No. La luz mala es roja. Sí. Un semáforo tampoco. Que de noche lo hacía todo de día. Lo aclaraba todo. Aclaraba y con color verde. ¿Alguno que sabe mucho de personajes de dibujo animado me podría ayudar? El avispón verde, che. Kryptonita. ¿Qué sería esa luz verde? Superman con una linterna, chicos. ¿Qué sé yo? Esa cosa rara que tiene la Tierra. Bueno, vamos a escuchar algo menos raro, pero no menos esotérico. No menos espiritualmente glamoroso. Miren cómo lo voy a presentar. Es el nuevo trabajo de Néstor Garnica. El disco se llama Lunita del Violinero y arranca así este álbum. Uy, Erika, Néstor Garnica, mamá, y ahí por allá, ¿no? Y acá, háblame. Y a veces que tú no estás con cara. Escuchamos lo nuevo de Néstor Garnica, Lunita del Violinero. Este disco que también se presentó a fines de marzo de este año en homenaje a Sixto Palavecino también, ¿no? Y Néstor Garnica, que también lo ha adoptado como un padrino artístico, como casi todos los violineros, santiagueño sobre todo, que adoptó a don Sixto Doroteo Palavecino para iluminar la carrera artística. Escuchamos dos temas que le pertenecen a Néstor. En principio era Vidala en Re. Ese tema cortito, que además duró poco tiempito, es el track 1 de este disco. Vidala en Re se llama. Escuchaban algunas palabras quichuas que nos remontaban al campo santiagueño. El hablar bajo la galería, ¿no? Tomando unos matecitos con poleo, tortillita cortada en trozos y conversando en quichua con los paisanos, con el campesino santiagueño. Y después, recién nomás, de Néstor Garnica, Pa' que toque Don Bondar. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Me acordaba de mi niñez, me acordaba de cuántas cosas, de mi mamá, de la barranca del río Dulce, porque tuve la suerte de hacer mis primeros pasos ahí arriba, el pastito ese que se criaba cerquita al río, porque tuve la suerte, como digo siempre, de criarme bajo la sombra de un tala. Y se me vino a la memoria aquellos tiempos, como ahora que estamos entrando en el mes de agosto. Yo me acuerdo que el 26 de julio era una fecha donde mi tata tenía preparado la reja del arao bien afilada, porque empezaba la siembra, como decía él. Un día, no sé si sigue manteniéndose eso, dice, porque Santa Ana pide que empecemos a sembrar, y para que la cosecha venga linda hay que aprovechar ese día, 26 de julio, me acuerdo bien patente, como si fuera hoy, que tempranito ya nos mandaba a los changos más grandes a buscar los caballos para preparar, para que tiren el arado de reja, un arado de una mancerita con una sola reja, y con eso, con toda paciencia, se llenaba un cerco sembrando maíz por un lado, zapallo por otro lado, y por qué no, vamos a hacer en un costado más lindo, dice, las plantas de sandía, todo con la semillita que íbamos sembrando. A mí me tocaba andar atrás de mi tata, que iba arando, ¿no? Cuando va levantando la tierra y queda esa zanjita ahí de la reja, y me decía, tira una semillita más o menos. Él me avisaba, porque yo no entendía mucho, una distancia, cada pasito anda tirando una semilla. Y tené cuidado que no vengan los tordos o esos pajaritos pícaros que te andaban siguiendo y te lo juntaban la semilla. había que tener cuidado, si es posible, tirarla y con tu pie, dice, anda tapando la semillita. Y qué recuerdos lindos acordarme de eso, cuando los pajaritos le tiraban un cascote y salían volando, y al ratito los tenía atrás mío, unos cuantos ahí buscando la semilla, que no era para ellos, por supuesto, era para que la plantita venga al poco tiempo. Y qué lindo era cuando el solcito a la mañana se veía brillar esas hojitas tan lindas, de zapallar las chacras, el maíz, y al poco tiempo cuando levantaban las plantas hermosas, cuando mi mamá entraba al cerco a buscar los primeros choclos, los primeros zapallitos, que yo hasta me acuerdo que los chicos le pedíamos que al locro le ponga unas hojas de zapallar para que tenga ese gusto tan lindo que nos gustaba a todos los changuitos, y bueno, nos daba con el gusto. Y por supuesto, cuando ya empezaba a granar el choclo, era una fiesta para todos los chicos, porque era nuestra vida, ¿no?, parte de nuestra vida, digamos, porque todos nos criamos así, comiendo el choclo hervido. El zapallo, cuando ya era grandecito, lo hacía hervir, y cuántas veces nos sirvió de cena, los almuerzos para todos los chicos, y si había un pedazo de tortilla, era una cena completa. Muchas cosas la naturaleza nos ayudaba a vivir. Por ejemplo, hablando de las cosechas, mi tata era un hombre muy cosechador, era el primero que sembraba, por supuesto, en estos tiempos. Y ya cuando llega, dice, las alumbradas, que son el mes de noviembre, ya vamos a estar comiendo la primera parte de la cosecha. Y nos enseñaba a los chicos y nos quedó todo eso en la mente. Yo soy una persona que me acuerdo y se me hace que ando allá atrás del arao de mi tata. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en versos de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Anchamuna su cascaita llegué a comprender, pero sus pascacaisquita hoy vengo a saber. Ciego muna sus caimanta mi bien. Después de tanto quererte llegué a comprender que tu amor ha sido de otro, conozco recién. Ciego de tanto quererte, mi bien. Causará ni tan confiado solo en tu querer. Música. casas cara y a chani recién. Ciego muna sus caimanta mi bien. Yo vivía tan confiado solo en tu querer. Todo había sido falsía, hoy vengo a saber. Ciego de tanto quererte mi bien. Cuna manta no caspasca y será un padecer. Eso es lo que me ha quedado, ¿qué más puede ser? Ciego muna sus caimanta mi bien. Ciego muna sus caimanta mi bien. Ciego muna sus caimanta mi bien. Un recuerdo para mí será un padecer. Eso es lo que me ha quedado, ¿qué más puede ser? Ciego de tanto quererte, mi bien. Don Chigu fue invitado para este material que lograron los hermanos Herrera. Fue invitado especialmente a participar de La Vidala, un logro de Julio y Ariel Herrera, que son desde Berisso, son amigos de Berisso, muy conocedores y respetuosos del campo santiagueño, de la música folclórica. El disco se llama Santiago Oculto, de Segundo Fermín Maldonado, de Sixto Palavecino y Natividad Tolosa, La Vidala de Tanto Quererte.